Venid a visitar las mejores viviendas de vuestra época y date como lujo una vida placentera. Calles detrás, porque encrucijados son el pasado y el presente.